Bueno, pues ya son las horas. Ya se confirma, amigos, llega el planeta Duna de la semana con la Asociación de Dibujantes y Creadores, la Duna de Almería. Toda la información, incluido este espacio sonoro, lo encuentran en laduna.es, como es habitual. Y hecho radio, pues en este puntito, claro. No en otro, porque si van ustedes a cambiar y buscan en otro, pues no se van a encontrar el planeta Duna, lo que tiene. Y además, esta semana volvemos al vivo y al directo después de momentos inolvidables. En el pasado 1 de mayo que celebramos aquí, pues recordando ni más ni menos que a Martín Morales y al dibujante Moreno. Son dos humoristas gráficos de la tierra y además muy buenas personas, ambos. Y ahora ya pues nos podemos tocar todos, estamos en carne humana, sí. Es el caso de Tóquense Amigos, también en casa de Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Te estás tocando? No, estoy trabajando, trabajandillo. Estás dibujando ahora, vale. Pero no por vicio, trabajo porque, bueno. Ya, bueno, hay que hacer vicio, algo. Ya. Aquí sí se puede tocar Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Toca a Raúl Moreno, a ver que yo te vea. Hola, Raúl. Ay. Tócale tú también a Ramón. Mira. Ramón. Hola, Ramón. A dos manos. ¿Te parece el Twitter? ¿Qué tal, Ramón? Pues fíjate lo que voy a hacer Raúl. ¡Ay! Anda. Me ha pegado. Ya le he tocado. Le ha dado un toque. ¿Por qué me pega? Te iba a decir tócame, pero no me toques. Aléjate de Ramón. Bueno, Juanma, dime, ¿qué ibas a decir? Que siempre me pierdo los mejores momentos. ¿Vale? Toqueteando ahora ahí. Entonces, toqueteo. Madre mía. No, para demostrar que estamos en vivo y en directo otra vez. Bueno, pues venga, Sebastián pasa también. Sebastián, que no toca a nadie, porque es un tipo muy suyo. Él trae la bandeja con la mirinda, la negra para Javi. ¿No la podemos tocar? No. Vale. No lo toque porque entonces tira las copas. La de azafrán para Raúl. ¿Y qué te pides tú, Ramón, hijo? Pues yo una de limón. Venga, pues dos. Yo lo que se pida, Ramón. Y Juanma, la digo chumbo para ti, ¿no? Sí. Venga, ya está. Así de escueto, amigos. Vamos a celebrarlo. ¡Viva el vino! Y empezamos, como cada semana, con la actualidad dunera. O sea, ¿hasta qué punto esta semana vamos a decir eso de viva el vino? Pero vamos a empezar con otra noticia que también nos alegra mucho, y es que uno de nuestros conocidos autores se apunta al crowdfunding, y más concretamente su personaje Superjoven. Seguro que Superjoven se llama. ¿No lo conoces? Yo creo que seguro que muchos de los seguidores del programa ya saben quién es este peculiar personaje, descrito por su propio autor como el primer superhéroe almeriense que no tiene poderes. Un chaval joven con un acné galopante, pero con un gran entusiasmo por ser superhéroe. Por supuesto, estamos hablando del autor Alex, y este es su último proyecto, que consistirá en conseguir editar a través de crowdfunding un recopilatorio de las tiras de este personaje, que apareció a través de tiras cómicas. Obviamente es un personaje cómico. Últimamente Alex está haciendo cosas que me desconciertan mucho, ¿eh? No está haciendo tanta... Si alguien le sigue en su Facebook, verá que ya no hace tanto humor y hace cosas muy chungas. Pero bueno, este personaje en concreto sí mantiene la línea de humor paródico que quizás es lo que más la caracteriza o que más hemos conocido en Alex, a través de esa línea de los cuatro fanáticos y demás. Bueno, lo que debería decir, este personaje se publicó en unas tiras en la revista Mundo de Papel, en la web Imagorama y además en el periódico La Voz de Almería. Uh-huh. La plataforma elegida en este caso es Verkami, y os voy a dejar ahora mismo por la antena, no puedo dejarlo, pero en cuanto se suba el programa en la entrada correspondiente en laduna.es, os voy a dejar un enlace para que ya mismo podáis ayudar a sacar adelante este tebeo para el que quedan aún 35 días en la fecha de hoy. O sea, hoy es 8 de mayo, ¿no? Sí, pues, a partir de hoy todavía quedan 35 días. No os perdáis, pero todavía tenéis tiempo. Pero no vamos a dar más detalles de este proyecto. Se pueden dar muchos más, ya os aseguro yo que sí. Porque... Y ya lanzo la noticia noticiosa, la semana que viene podremos contar en Planeta Duna con el mismísimo Alex, que nos contará mejor que nadie los detalles y cómo puedes ayudar a editar a esta obra. Sabemos que con Alex puede pasar cualquier cosa. Yo digo a la gente que no se pierda el programa, porque ya sabéis que algún corte le meterá a Antonio, seguro. A mí y a todo el mundo. Sí. Nos va a hacer polvo, sí, porque sí. Ya sabemos cómo es. Y seguro que nos gritará eso de Superjoven te necesita. Sí, señor. que es como se llama la página de Berkami, que anuncia este proyecto. Perfecto. Estaba pensando que yo también tengo en la noticia a un tío que tiene, no que tiene superpoderes, pero va de superhéroe. Sí, sí, Ramón, ya está Ramón spoileando. De todas formas, un fuerte aplauso para el gran Alex desde aquí, naturalmente, al que esperamos la próxima semana en Primicia Mundial aquí en Planeta Duna, para que nos hable de este superhéroe y de seguramente un montón de cosas más. Y para que me pegue cortes. Sí, para que te pegue un par de cortes. Claro. Nunca nos cansamos de tenerlo, y creo que cuando hice el recopilatorio de autores que hemos tenido entrevistados en el programa, él bate el récord, o sea, el que más veces hemos tenido, sin ninguna duda. Pero es que nos encanta. Claro que nos encanta. Sí. Sí. No, pero hacía un par de temporadas, si no recuerdo mal, que no teníamos a Alex. Yo no sé, la pasada no recuerdo, o si sí estuvo. No, porque yo creo que la última vez que lo tuvimos fue cuando publicaría algo, y de entonces no, no recuerdo que haya publicado las cosillas nada, 3, ¿no? Puede ser alguna creo, cosa. Sí. Iron Man, sí, creo que era alguna cosa de estas. Sí, sí, sí. Las cosillas 3, puede ser también. Uh-huh. Pero en fin, que bueno, estará la próxima semana aquí. Uh-huh. Y más cosas. ¿Qué pues tenemos un par de noticias que vienen de la mano de nuestro amigo Javi, que está ahí. ¿Sí? Ya estoy. Así que la comento yo mismo. Es que Javi, a ver, esto va a subir el nivel. Sí. O sea, Javi no es como nosotros. Él se pone el batín, claro, se pone su sillón de orejera, claro, y él lee cosas de enjundia. O sea, temas con cultura, nivel importante, no como nosotros. Que siempre ha habido clases. Claro. Así que tengo un par de noticias nivel... Nivel Javi. ¿Cómo era Javi? Muy importante, ¿no? Sí, importante. Sí. Sí, ¿cómo te sientes? Muy importante. Sí, muy importante, correcto. Bueno, para empezar, una entrevista recomendada. En este caso, en vez de una noticia en sí, queremos destacar y recomendar la entrevista al escritor Antunes. ¿Verdad? ¿Se llama así? Lobo. Sí. Yo no lo conozco. Javi sí lo conoce porque es un tío culto. Yo no. Se ve que este hombre ha sido varias veces nominado al Premio Nobel. Y nos habla de los cómics como su primer acercamiento a la escritura y una de las influencias a la hora de escribir. Esta, le voy a poner igualmente que la noticia anterior, voy a poner un enlace para que podáis leerlo en completo, porque es una tontería ponernos ahora a leer toda la entrevista, es muy interesante, os la recomiendo, pero voy a leer solamente un extracto, o casi mejor alguno de vosotros, si lo tenéis por ahí, ponéis voz, alguno puede poner voz de Lobo Antunes. A ver, Javi, ¿puedes, te atreves a poner, sí, claro, la voz de Lobo Antunes? Esto es como lo de Joaquín Reyes. Venga. Ahora tengo la cara de Lobo Antunes. Los escritores siempre mienten, porque además me mola una cosa que dice este hombre, ya verás. Porque en la entrevista están intentando posar para la eternidad, y hablan de autores como Joyce, que en mi opinión no es tan bueno, cuando a mí, por ejemplo, las lecturas que me han marcado han sido los cómics, que me dieron ganas de escribir. Toma ya. Sí, esto es como el que hace cine y dice, mi obra es como un poco kafkiana. Y o también escritores kafkianas, por lo de James Joyce y Ulises, como me lo he leído, y si me lo he leído, soy un gran escritor. Soy grande, ¿no? Sí, es como para tirarte el moco. Y este hombre pues lo dice, no, pues, sí, pues, si lo que tú quieras, pero vamos, que te dio un peñazo, y a mí, por ejemplo, pues, me ha influido más los cómics que gente como Joyce. Honesto 100%, ¿no? Sí. En este caso, lo aguanto. Eso es como cuando a alguien le preguntan, ¿cuál es tu película favorita? Y siempre, pues Casablanca. Casablanca. Okay, claro. Y en el fondo le encanta La Jungla de Cristal. Sí, y los vingueros, los vingueros. Yo hice a Rocky 3, es la mía. Pero hombre, esa es buenísima también. Bueno, pues un aplauso para el gran Lobo Antunes, naturalmente. Aquí, sí, señor. Un pedazo de entrevista que recomendamos esta semana. La vamos a poner directamente en la página de la Duna, no lo perdáis. Ole ahí, ole ahí. La siguiente noticia, ya y última de las que quería comentar. También esta Javi nos la ha destacado. De hecho, creo que la hemos visto, yo la he visto por lo menos incluso en los telediarios. Cuando salen las cosas en los telediarios, que es importante, ¿eh? Porque hablar de cómic, esta gente no se rebaja tanto. Coméntenle un poquillo cuando son de Barcelona y un par de cosas más. Yo esta noticia la he visto incluso en algunas noticias de televisiones nacionales. Sí. Se trata de la exposición, entre viñetas, El vino en los tebeos. El vino en los tebeos. ¡Viva el vino! Exactamente, El vino en los tebeos. Organizada por el Museo de la Cultura del Vino en la localidad riojana de Briones. Constituye un exhaustivo intento, a través de 80 originales y planchas de 68 cabeceras, de recorrer la historia del cómic español a través de su maridaje con esta espirituosa bebida. Una relación que hunde sus raíces, y esto es alucinante, porque yo no lo sabía y me ha encantado, en el origen etimológico de la palabra viñeta. Anda. Que procede, al parecer, de la francesa vignette, diminutivo de vigne, que significa viña, sí, sí, y derivada en latín de vinea. Este término se usaba para denominar los dibujos con los que los amanuenses decoraban los inicios de los capítulos de los libros, donde abundaban racimos y hojas de vid. Y de ahí viene Viñeta. Qué bueno. Y me he quedado... Yo también me he quedado bastante cogido. Culo torcido, total. Sí, espectacular, espectacular, ¿eh? Me he quedado loco cuando he leído esto. O sea, que sí que tiene más vinculación de lo que en un principio podríamos pensar. Entre las obras expuestas en esta exposición pueden encontrarse un ejemplar de Cucut, publicado en 1905, a la rima, si alguien quiere, pero Cucut se publicó en el 905, otro de Tebeo, de 1928, y ejemplares de El Capitán Coraje, El Capitán Trueno, El Guerrero del Antifaz, Maravilla, yo tenía varios, Roberto Alcázar y Pedrín. Sí, señor. Clásicos del humor como Mortadelo y Filemón o Rompetecho, y páginas originales de ganadores del Premio Nacional de Cómic. Aquí, ¿quién va a estar? A ver si lo adivináis. ¿Puede ser un señor con un apellido muy rocoso? Que es muy amigo nuestro. Claro, Paco Roca. El señor Paco Roca, que fue galardonado en 2008 por su obra Arruga, y Alfonso Zapico, el último ganador del año 2012 por Dublines. Sí, señor. Ojalá tuviese, mira, si tuviese Ramón allí, que estuvo hace poco, podría haberlo visto. Ahora no sé si hará el viaje solo para eso. Yo creo que aún así merecería la pena. Bueno, ahora después lo vamos a preguntar a Ramón, pero ya digo que es una exposición muy interesante, entre viñetas. El vino en los tebeos, que organiza el Museo de la Cultura del Vino. ¿De qué localidad riojana era, Juanma? Briones. Pues ya sabes. Yo no he estado. Ya sabes lo que pasa. Vamos a celebrar. ¡Viva el vino! Y es la actualidad esta semana, cargadita y además de gran nivel, sin duda. Las tres noticias. Y atención, instrumentos. De nuevo vuelve a su arpa Raúl. Venga, vamos ahí. El órgano nuevo de Javi, bueno, ya no tan nuevo, sí. Ni el órgano ni Javi. Está por reaillo, los dos. Y el saxofón de Ramón, que lo tocó Javi, ¿sabes? Hace 2 semanas, Ramón. Sí, pero le ha cambiado la lengüeta. ¿Ah, sí? Por supuesto. No me atrevería jamás. Venga, vamos a por ello. Hoy quiero confesar... 24 meses. Y a ver, venga, vamos al órgano. A ver, el clavelado, sí. Ay, ¿te ha gustado mi tono final, Ramón? Oye, qué buenos alimentos nos traes. Ahora vamos a... ¿Cómo suena esto, Está riquísimo. Sí, está para comérselo. Sí, señor, pues el informativo ramoniano. Está bien, que esté para comérselo. Claro, Ramón informa en equipo y antes del informativo, perdónanos. Vale. Porque patrocina, es algo que patrocina, en este caso los Twix Raymond de chocolate, amiguitos. Twix Raymond. Los acaba de hacer Ramón. Cuéntanos, ¿cómo? Pues la base es una galleta que tiene la misma cantidad de peso de clara, azúcar. De clara de huevo, te refieres. Clara de azúcar, o sea, no crezco por volumen, la crezco por peso. Sí. O sea, 100 gramos de, para que haga una idea, 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar y 100 gramos de clara. Muy bien. Suficiente, muchísimas gracias. Para hacer la galleta nada más. Muy bien. Ya después vamos a preguntar por el resto, ya tenemos la galleta. Y ahora venga, informativo ramoniano. Pues vamos a hablar de un tío que no sé exactamente si tiene que ir al manicomio o si es que así de buena gente, pero voy a hablar del Capitán Mengano. Mengano. Y es que es un clon del Capitán América, que aunque intenta superar a este héroe, también no lleva tan bien, porque hace poco ha sufrido un tiroteo, en el que intentaron robar su C3 y por fortuna salió ileso. De hecho, el tiroteo fue intenso y, de hecho, se calcula que tiene unos 14 orificios de bala entre el parabrisas y la carrocería. Y no le dio ni una. Ni uno, ¿no? Sí, hay quien dice que lo hizo él mismo o... Para el que no tenga muy claro quién es este capitán, el Capitán Mengano es una versión argentina del Argentina. Capitán América, o sea, cubierto de pie a cabeza con una especie de traje de goma espuma, de color azul, con un escudo para balas, con la bandera de Argentina. Toma ya. Pero una cosa, pero este tío, o sea, es que yo lo estaba leyendo esta mañana, digamos. Y este tío existe. ¿Esto existe? Existe. O sea, que esto es una coña. No una coña. Es real. Lleva un tiempo ya actuando y todavía no le han pegado un tiro de verdad. Qué bárbaro. Bueno, sí lo han pegado, pero bueno, no lo han acertado. No lo han acertado. El otro día le pegaron 15. Sigue, Ramón. Lo que pasa es que el tío Este efectiva. Personaje que oculta su identidad y trabaja de vigilante jurado, por la noche se suele poner este traje tan llamativo. Es que no, os recomiendo que lo busquéis y veréis que no pasa desapercibido. Capitán Mengano. Mengano. Y dice que, y se voy a poner la voz, dice, me puse Mengano para poder, como anónimo, para poder ser cualquiera. Por eso tengo el nombre de Fashion y Superhéroe, sostiene. Argentino, le he puesto a Argentino. ¡Qué barbaridad! Los vecinos le conocen por el rostro enmascarado, un galáctico uniforme azul, que ya he comentado, por su coche, o dependiendo del día, si llueve, lleva una moto o lleva un coche, también con... El mengano móvil o el mengano moto. Y va equipado con un cinturón de cachivaches, los que incluyen pues el típico gas de pimienta, cintas para amordazar, y poner una especie de esposa, y ciertos otros cachivaches que no me quedé mucho intestinística, pues si acaso terminan la cárcel. El repelente para tiburones. El mengano repelente para tiburones. Mengano repelente para tiburones. Tremendo. Y como podéis ver, este es un personaje cuanto menos singular. Sí, bastante. Y realmente es cierto. Entonces, le he dejado a Juanma, creo que le dejé un enlace para que podáis ver una foto del susodicho, que por cierto, honestamente podéis verle la boca, porque lleva una especie de capucha estilo Batman, pero de color azul. O sea, no se le conoce. Juanma, ¿has visto la imagen? Sí. No tengo palabras, no tengo palabras. Y la vuelta a decir, y todavía estoy en terapia. Después de verlo, estoy en terapia. Tremendo, tremendo. Otra de las frases... Es tremendo. Es que patrullo porque la ciudad se ha vuelto loca, viene a decir, ¿no? Exactamente. Yo creo en el Capitán Mengano. Sí, señor. Yo me haría que esto en mi barrio, tío. Sí, sí. O muero siendo un héroe, hecho, dice, o vivo siendo cómplice de los delincuentes por mi silencio. Su sueño es crear una escuela de superhéroes. Sí, ¿no? Para impartir el bien y la justicia por toda Argentina. Y es que además, fíjate, se traslada, al menos hasta ese tiroteo, en un Citroën, en un C3. En un C3, exactamente. Al hombre hecho y coche 5. Con el cual los identificamos. Es que, obviamente, siendo un vigilante jurado, no es Tony Stark, no tiene dinero. Ya, ya, ya. Está muy bien. No es Batman, no tiene esos millones que lo respalden. Siendo él el Capitán Mengano, pues el villano, me imagino, será Don Fulano. El Doctor Fulano. El Doctor Fulano, el Doctor Fulano. El Doctor Fulano. Está bien, está bien. Informativo Ramonía, los amiguitos, ¿eh? Curioso, sorprendente. Venga, vamos a darle de nuevo al saxo. Voy a probar las barritas que has hecho. Las Twist Raymond. Perdón, ¿eh? Pues una clara de huevo ahí. No lo hagan en casa. Hoy quiero confesar. 24 meses. Qué buenas. Pero esto lleva, además de la galleta... Lleva tofe. ¿Lleva qué? Tofe. Que tofe. Es azúcar caramelizado con un poco de limón. Caramelizado, ¿no? Le añade mantequilla y le añade nata. O sea, que tú sabes hacer Werther original. Sí. Qué bárbaro. Oye, por supuesto. Ramón, hay que darte pelas para que compres los ingredientes. Oye, yo patento, ¿eh? No, sí, yo patento. Estoy diciendo, los ingredientes son básicamente azúcar derretido con un poco de limón, mantequilla y nata. Bueno, qué grande. Grandísimo, ¿eh? Bueno, pues vamos a por otras secciones esperadas cada semana. Desde hace un tiempo, a ver si me trago el caramelo. Y es dinero no habrá. Pero para tontadas. Pero para tontadas. Tú eres tonto. Igual se comenta, sí. Ramón, pues venga. Este me encanta porque de hecho es que es chulísimo. O sea, vale lo suyo. Y la pregunta es, ¿tienes moto? ¿Eh? ¿Alguno de vosotros tenéis moto? Yo no. Yo tuve. Pues no importa. Porque el casco de Predator para motoristas sirve para todo. ¿Pero para la bici puedo llevarlo? También. Claro. Y para ir a por el pan. El patinete también, te pone el casco y ya está. Y para ir en monociclo. O para hacerte un traje de Predator, porque es básicamente... el casco de que llevaba puesto en la película. Sí, sí. Pero se ha construido encima de él. O sea que... Vamos, empezamos desde el principio. A ver. El casco pesa 1,8 kilos. Bien. Sí. Está construido sobre un casco convencional. Por lo que cumple todas las medidas de protección estándar. Coge un casco de motorista y encima le acopla la careta de... Exacto. No, no es una careta. Es un diseño de fibra de vidrio. Ojo, construido encima del casco. Pero se lo puedes quitar porque se te pilla la policía, claro. Exactamente. De hecho, se puede desmontar esta parte de que se le pone a añadir el casco o también el acolchado interior, pues si acaso es molesto para ti. Como iba diciendo, también lleva la versión más simple, que es la versión negra, aparte de parecer el casco de Predator, lleva tres luces LED para hacer como el puntero, que también le puedes pedir al fabricante que te las cambie por tres punteros láser buenos. Toma. Y en caso de que haya lluvia o una nube de polvo o alguien pues que tú vaya y... le marca los tres puntos al que esté mirando. Correcto. Es una putada. Pues sí. Sí. Pues sí. Eso te puede... Tú vas con un punto de láser por la carretera, eso es ilegal. Eso es lo menos. Pero se pueden encender y apagar con un botón, claro. Y funcionan con tres pilas de la AAA, las más pequeñillas, ¿sí, no? Que van dentro del casco. Qué bueno. ¿Esto lo ha visto el Capitán Mengano? Porque lo mismo esto se lo compra, vamos. Es el Capitán Mengano, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver... Yo creo que no, porque si te digo que la versión más simple vale unos $780, que es la versión negra con las luces LED, y la versión más cara, que es la cara de Predator sin la, sin la máscara, con los colmillos y todo saliendo, vale unos 1.300 euros. Qué bárbaro. Me pido. Qué bárbaro. ¿Y Juan Madí? Que ya me estoy imaginando, yo estaba diciendo, era una de mis tonterías, me estoy imaginando en la final de la Copa del Rey, Cristiano va a tirar una falta, ve tres puntitos, mira la grada y me la pedazo. Oye, pues mira. En fin, pues lo dicho, está clavada también, esta semana lo clava. Dinero no habrá, pero para tontadas... Hay que oír cada burrada. Pues sí. No. Ahí está la orquesta ya, sonando, amiguitos, porque vuelve por sus fueros el ruiseñor de las novedades campaneras. Como Viola Comics, todo un clásico. Paraíso del cómic, ahí está todo. En la calle Minas de Gádor número 5, en Almería. Les envían tres novedades vía correo. Baja a la plaza aquí el niño y la recoge en su zurroncito. Y luego, después de estar con las ovejas, pues baja, que se las pela, y nos lo cuenta aquí todo con su boina en cara. Porque claro, la boina con rabillo, Una boina sin rabillo. Ni boina ni nada. ¿Y cuántos añitos? Pues 35. Y voy a por también por el estanco de vez en cuando, cada vez que lo bajo con la oveja, así. Pero venga, son las novedades campaneras. Pues son novedades campaneras. Vamos a empezar con un súper clasicazo, que son las siestas de Poli, de Peter Newell. Sí, es de la editorial Impedimenta, que la que lo ha recopilado. Vale 16,95, es cartoné, color, y son 289 paginazas. Toma. Sí, sí. Bueno, pues antes de que Peter Newell dibujara la sexta de Poli, ya era uno de los ilustradores más populares en los Estados Unidos y un innovador de la ilustración. ¿Por qué decimos esto? Pues porque había creado obras gráficas que, bueno, pues eran así como un tipo como lo que hacía Dalí, de que según lo, como mire, ve unas cosas, ve otras. Uh-huh. No recuerdo cómo lo llamaba Dalí aquello, pero bueno. Caso que contaba una historia, pero que si luego le daban la vuelta, pues contaba otra diferente. Uh-huh. También creaba por ilustraciones que si las veía contra luz, mostraban otros dibujos inesperados. Es decir, el hombre le daba la pelota. Estaba hablando de principios del siglo, ¿verdad? Daba vuelta, sí, sí. Y este hombre innovaba de esta manera. Bueno, pues en 1899 alcanza el triunfo con Pictures and Rhymes, logrando ser uno de los mejores dibujantes de fantasía. En 1902 le cagan ilustrar a Alicia en el País de las Maravillas, logrando otro nuevo éxito internacional. El New York Herald, consciente de que el cómic podría convertirse en una industria, contrata a Newell para que haga una tira en un suplemento dominical, pero pidiéndole más sofisticación que los que publican otros periódicos. Y Newell crea La siesta de Poli, obra muy influida por Lewis Carroll, y rápidamente se convierte en un éxito, y una precursora de la edad de oro del cómic, ya que sería la obra que inspiraría al propio Winsor McGill, con lo de Nemo y Neslumberland. Uh-huh. En 1907 dejaría de publicarse cuando Newell abandona el cómic para regresar a la ilustración infantil y fantástica, donde permanecería hasta su muerte en 1924. Bueno, un auténtico genio, ¿eh? Sí, sí. Bueno, más de un siglo después de su publicación, Las siestas de Poli se editan por primera vez en español, una obra imprescindible para conocer la historia del cómic y un título que se convierte en todo un lujo tenerlo en nuestra biblioteca. Una vez más, y sucede constantemente con este editorial, según comenta Mayola, dice que sus precios son demasiado elevados. Dice que debido a su pequeña tirada, yo no lo veo elevado. Es decir, no llega a 17 25, euros. Bueno, yo no lo veo elevado. Creo que más que es una edición bastante, no de lujo, pero sí como muy resultoncilla. Uh-huh. Así que viene como si fuera en un formato que está bastante bastante cuidado. No es de las más caras, ¿eh? Pues, ¿cuántas páginas eran? No, 289. Está muy bien. Yo, bien, que no la veo, no, yo no lo veo, no lo veo caro. Tan excesivamente. Pero bueno. Palabra de Mubila. Bueno, sí, igual es que igual la ha hecho Gabito esta crónica, ¿eh? No, lo sí, mismo. Pero bueno. ¿Qué fue de Gabito? Pues algún día lo contaremos, ¿sí? Pero sí, no, más adelante. Bueno, la segunda es se llama Dos Espíritus, que es de Tito Alba. Es de Astiberri, cartoné de color, son 80 páginas y vale 16 euros. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, sí, hay una diferencia, claro, 80 sí, páginas, 16 euros. ¿Es cara o no? Pues habrá que ver. Claro, para juzgar, es decir... Claro, es que, no sé, lo mismo que son... Es que no sé por qué dice Moyola que es un precio caro, pero vamos, que a mí no me lo parece. Lo de Dos Espíritus es un precio bastante razonable y normal. Es decir, estamos hablando de un típico novela gráfica de Astiberri. Uh-huh. Y bueno, además de un autor español que es Tito Alba. Y esta historia está construida sobre un magnífico western protagonizado por un indio verdache. ¿Qué es un indio verdache? Os preguntaré vosotros. Sí. Un indio, entre comillas, travelo. Travelovsky, sí. Ya. Por eso lo de dos espíritus. Verdad, ¿qué significa dos espíritus? Es como si dentro de ti existiera pues tu otro... parte femenina y tu parte masculina. La parte masculina. Pero suele sacar siempre la parte femenina y te travistes y tal. O sea, como un caracol. Caracoles son hermafroditas, ¿no? Sí. No, este no es hermafrodita. No es... Ah, no, vale, que no va de por ahí. De hecho, no, por hoy, si va a la zona de Estados Unidos, de Canadá, no le diga verdache a un indio porque... O sea, caracol sí puedo decirle, tendrás, ¿no? Tendrás problemas, sí, ¿no? Tendrás problemas. Es como un poco sinónimo de chapero. Ah, ¿sí, no? Sí. Vale. Hombre, si le gusta... Bueno, no, pero yo de ti no me lo jugaba. Ah, vale, sí. No voy a que no le guste. Puedo acabar con la, sin la cabiera. Con el tomahawk clavado hoy. Bueno, el western está potenciado por un indio verdache, atípico por el estilo pictórico del que hace uso, pero clásico por los elementos que utiliza en su narración. Wesco Bough, un indio que es explotado en un salón para el divertimento de los clientes, es testigo de cómo el sheriff asesina a una joven. Después de que su palabra no valga nada frente a la del sheriff, el indio se ve obligado a huir a través de parajes helados, supongo que sea paraje, de parajes helados, perseguido por una cazarrecompensa. Uh-huh. Al extraordinario dibujo, nada clásico, se le une un guión sobrio al que no le falta alguno de los tópicos del género western. El intimismo del comienzo da paso a una obra crepuscular con personajes perfectamente construidos en pocas pinceladas. Una obra amena de leer que engancha desde la primera vez. Uh-huh. Yo ya, de hecho, ya que me conecta, porque además tiene un grafismo guapísimo. Sí, ¿no? Juanma, ¿algún comentario de las dos que llevamos, tú que estás en la distancia? No, son raras. Sí, ¿no? No, hombre, a mí me lo parece. No son lo habitual, así que estamos un poco impresionados. Muy bien. Estoy intentando digerirlo. Grandísimo comentario de Juanma, amigos. Vamos a por la tercera novedad. La tercera, y así nos venimos un poquito más con los pies a la tierra, que son las aventuras de Lucky Luke, según Morris, número 3, El jinete solitario. Toma ya. De Daniel Pennack y Tonino Benacuista, de Kraken Ediciones, cartoné color y 48 páginas. Bueno, la editorial Kraken, al igual que está haciendo Norma con los pitufos, recupera todos aquellos títulos protagonizados por Lucky Luke que nunca fueron publicados en castellano. Como todo el mundo sabe, pues Lucky Luke nació en 1947, creado por Herbert Morris, para el almanaque de Spirou, convirtiéndose rápidamente en un éxito internacional gracias a su dibujo sencillo, expresivo y eficaz. Morris acuñará dos frases que a día de hoy todavía repite todo el mundo. La primera de ellas es la expresión noveno arte, y la segunda, el hombre que dispara más rápido que su sombra. 10 álbumes después se incorpora a la colección René Goscinny, logrando que Lucky Luke evolucione cualitativamente. Luego se irían sumando más guionistas hasta alcanzar la cifra de 90 álbumes, que se dice pronto. Tras la muerte de Morris, Lucky Luke continuó publicándose, pero ya sería un material que no se traduciría en español hasta ahora. Lo impresionante, algo que no ocurre por ejemplo con Asterix tras el fallecimiento de Goscinny, es que los álbumes mantienen el mismo nivel que la pareja Morris-Goscinny. Hasta el punto que si no se indica, nadie pensaría que son otros locos. Lo cual tiene muchísimo... Bastante. Ya lo creo. Hombre, igual a Goscinny en guión. Hombre. No me acuerdo, pago. Es complicado. Pues son las tres novedades. ¿Con cuál te quedas tú, Juanma? A ver, de las tres. Con esta última. Yo soy más de este tipo de cómics. Ya lo sabéis. Me quedo con el Lucky Luke. Uh-huh. Ramón. Yo con las siestas de Poli. Sí, así de tajante. Mira, yo también, fíjate, yo también. Yo ahí coincido, Javi. Yo con el de dos espíritus, aunque también recomiendo mucho el de las sextas de Poli. Uh-huh. ¿Y Raúl? Pues yo le pediré a Javi que me pase luego el de los dos espíritus, que me ha gustado. Sí, es que siendo un cueste difícil que se resista. Sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, y Lucky Luke también. Este indio lleva otro tipo de pluma. Bueno, comentario incorrecto de Ramón. Muy agudo, Ramón. De los haya. Suena el teléfono rojo de quejas varias, en fin. Pues nada, ponemos un tupido velo y ya saben, es que ya no me sé ni la dirección, Sí, la calle Minas de Gador número 5. ¿De qué número es, Ramón? 4+1. En Almería, Maviola Comics, las novedades campaneras, como siempre con el niño y su zurrón y su boina. 35 añitos le contempla nada más, Está hecho un chaval. Y además 3 paquetes y medio. Eso por la mañana. Eso desayunando. Echando Luis del Olmo con mis paquetes. Que no lo hagan en casa, que esto es malísimo. Y encima, fíjate tú, escuchando Luis del Olmo que ya ni sale. Pero lo tiene grabado, lo tiene... Me lo bajo en podcast, claro que sí. Lo tiene en casete grabado. Claro que sí. Escuchen cómo canta, qué maravilla. Ole, ese es un clásico, Ponte la boina, venga. Para arriba. Y despedimos, creo, a nuestro querido Juanma Beltrán en este punto. Me pasan una nota por aquí. No sé muy bien por qué. Juanma. Pues sí. Nada, voy a seguir trabajando. Tengo que dibujar un muñequito para los cronomagos, una cosilla que tengo yo de unos personajes que hago juego, que, por cierto, ha ganado el señor Ramón y... Toma. Todavía no te he dicho nada. Todavía no te he dicho nada. Todavía no te he dicho nada. Y todavía no me ha dicho nada, así que yo voy trabajando intentando imaginarme lo que me va a pedir. Vale. ¿Qué me va a pedir, demonio? Pide algo, pide. Pide, a ver, pide. Ya, ya te lo diré. Por privado, ¿no? Venga, ya, hablo en privado y ya te cuenta. Por cierto, déjame que te felicite, Juanma, antes de despedirte, por primera jornada que se vivía en la butaca. Ah, cierto. Este pasado fin de semana, creo que fue el sábado. El sábado sí. Por la noche, es cierto, ¿eh? Que tuvimos... os felicite a todos, claro. Sí, bueno, Javi no pudo venir porque estaba el pobre un poco pocho. Sí, pero hubiera encantado ir. Pero bueno, sí. De hecho, me reservé toda la semana para ir, voy y me pongo malo. Celebramos el primer Drink and Draw en Almería. Drink and Draw, pues como su nombre indica, consiste en beber, sí, y dibujar. Y dibujar. Y ahí estuvimos pues unos cuantos amigos de la duna, pasando un buen rato, viendo, pues o llevamos cortometrajes y distinto material de Star Wars, porque el tema del primer Drink and Draw era eso, precisamente, bueno, de Star Wars. Qué bueno. Desde aquí las felicitaciones a este local, la butaca, que es jovencito, pero que... Uh-huh. Está muy bien, muy bien. Ya lo creo. Recomendamos a todos que vayan. Que está además frente a las Salle, Chocillas, en uh-huh. Los Molinos. Correcto. Es justo ahí, frente a la rotonda, además. Y ya decía felicitar a Juanma porque sí vi su dibujo vía Facebook. Ah, bueno, gracias. Yo te iba a decir que a mí no me tienes que felicitar, que los que lo han organizado prácticamente todo han sido Raúl y David. Básicamente. Venga, pues ahí. Pero bueno, también, que a mí, supuesto, si te ha gustado el dibujo, pues me alegro. El profesor Epsilon siempre es una apuesta segura. Uh-huh. Y que nada, muy bien. A ver si podemos organizar en otra ocasión otro, porque estuvo bien. No vino mucha gente, pero los que estuvimos a gusto. Sí, bueno, vamos, pues a ver si para la siguiente organizamos con un poco más de tiempo. Uh-huh. Oye, esperemos que no pase un año. Sí, hombre, esperemos que no. Y eso podemos mencionar que mi mujer me ha dado mucha caña con esto, que no se pronuncia Draw, que se pronuncia Draw. Draw. Drink and Draw. Que tiene la profesora. Vale. Okay. Perfecto, pues. Mencionado queda y por supuesto un saludo al amigo Joaquín también, que está ahí en la butaca. Pues nada, hasta la próxima semana, Juanma. Hasta luego. Un abrazo hasta muy luego. Grande. Hasta luego, adiós. Pues. Nos va Juanma Beltrán, pero llega, ¿adivináis quién? No. Pistas. Vivía en una cueva. ¡Hombre! Y gracias a una ayudita... Menos mal que la pidió cuando la pidió. Correcto. Porque lo llega a media hora y se le cae la cueva al barco. Vamos, ya te digo yo. Tuvo suerte, ¿eh? Estuvo muy habilidoso. Que llega Antla, Antonio L.A., con el top 10, en este caso, el top del pasado mes de abril. Así que somos todo orejas y lo escuchamos. Hola, Antla, cuando quieras. Hola a todos. Espero que estéis leyendo mucho. Pero si no sabéis qué leer, yo os voy a dar 10 recomendaciones que espero nos pueda ayudar a decidiros. Son estas. En el puesto número 10, El profesor Layton 1. Este es un manga protagonizado por el famoso profesor que descubre casos en el videojuego de Nintendo. La línea es la misma que en los videojuegos, por lo que es una lectura interesante. Y en el 9 está Spider-Man 78. Este es un número desternillante donde nos encontramos como compañero de Spider-Man a nada menos que a Masacre. Si lo leéis, os reiréis un rato, os lo aseguro. Y seguimos bajando y en el 8 está La Liga de la Justicia número 12. Un número donde los integrantes del grupo se encuentran con seres queridos perdidos. Pero no es todo lo que parece, y además también encontramos un romance inesperado. Y en el 7 está Lobezno y la Patrulla X número 11. No defrauda. ¿Pero qué menos podemos esperar de un cómic donde Lobezno es un profesor? Muy buena lectura. Y en el 6, Los Vengadores 27. En este número recuperamos a uno de los integrantes de Los Vengadores que dábamos por muerto desde hace unos años. Y es que en Marvel nadie muere para siempre. Bueno, quizás el tío Ben sí, por ahora. Pero a cambio de eso, la tía May parece que es inmortal. Bueno, llegamos al Ecuador al número 5 con Los Defensores número 10. Este es el último número, con una historia especial de despedida. A mí me ha gustado, Y si os gustan los integrantes del grupo, pues aconsejo que no la perdáis. Y bien, en el número 4 está el Ultimate Marvel Special Iron Man. Aprovechando el tirón de la película que ha salido recientemente, que a pesar de sus detractores, yo la disfruté bastante, aparece una especial dentro del universo Ultimate, que no la disfruté tanto como la película, pero que es una lectura entretenida. Y dejando a un lado a Iron Man, pues nos encontramos a otro superhéroe que pronto tendrá también película, y en este caso es Superman, su número 12. Ya llevamos 12 números de este Superman, que es un poco diferente al que conocíamos, la verdad. Y es que sus historias siguen siendo interesantes a pesar de todos los años que tiene ya el personaje. Veremos cómo está la película. Y ya en el número 2 está Death Note Black Edition 1. Esta nueva edición del manga de Death Note... esta es una nueva edición, como ya he dicho. Yo no la había leído hasta ahora y aprovechando esta nueva edición, pues me he subido al carro para leerla. Y me ha resultado tan interesante pues que llega de cabeza al número 2. Para los que no sepáis de qué va, os doy una pista. Es básicamente de un diario en el que se escribe el nombre de alguien, se muere. Ahí os lo dejo. Y ya en el número 1 está el Hunter for Hunter número 7. Este manga me recuerda bastante a la esencia de Dragon Ball. Quizás por eso esté en el primer puesto. Pero lo único que os puedo decir es que me lo paso en grande leyéndolo. Y esto es todo por ahora. Espero que os haya picado la curiosidad por alguna de estas lecturas y que leáis mucho. Y hasta pronto. Bye. Sí, señor. Hasta la próxima. Será el top 10 ya de este mes de mayo. Sí. Con Andla. Más información en andla.blogspot.com, creo. Sigue estando ahí. Sí. Y el Imperio contra Chapa también. Contra Chapa, que también sigue ahí vendiendo ahí su chapa y sus pins. Precios súper económicos y... Económicos y chapa guapísima, además creo. Diseño a medida, lo que tú le correcto, quieres pedir. Correcto. Por un euro creo que... Sí, desde un euro además, ¿eh? Sí. O sea, que imanes para el frigo, chapa... Imanes para el frigo, yo tengo uno de la selección española. Claro, claro. Perfecto, pues Andla, que es un crack, que es un fenómeno, que está por aquí cada mes en el planeta Duna. Bueno, atención, tenemos en exclusiva mundial y es que nuestro querido japonés Yoshio Kashimoto está que se sale. Audio del capitán Mengano. Famoso que vamos a ver. En el mundo entero y desde el Cono Sur, desde Argentina. Dentro del programa Crónica TV, el titular dice así: Capitán Mengano, justiciero contra la inseguridad. Vamos a escuchar un poquito esta noticia de gran calado, amigos. Sea fanático de él, pero ellos veo que los norteamericanos o los estadounidenses, los colores de su bandera los llevan tan metidos hasta en el papel higiénico, perdonando justo el elemento que uso, pero... Es el mismísimo Capitán Mengano, ¿eh? Ahora porque es el Mundial, porque no... Banderita por todos lados. Y por qué no un superhéroe que ellos tenían, copiarlo, pero en Argentina, en los colores. ¿Y por qué el nombre de Mengano? Eso. Porque es un anónimo, es como... quiero representar o contagiar a todos los menganos, fulanos y sultanos que hay, que no se animan a veces por 5 segundos a ayudar a alguien o llamar o... Por eso nada más es un anónimo. Impresionante, además se ve un tipo de lo más bonachón, un casco de moto celeste, pero de moto de estas de Vespa, vamos. De scooter, ¿no? De scooter. Un quitamulta. Correcto, un quitamulta. Luego algo parecido a un antifaz blanco que le cubre desde lo que es la tocha hacia arriba. Se le ve perfectamente, yo lo veo por la calle y lo conozco, sin antifaz, ya te lo digo. Y luego una especie de cazadora negra. Y por debajo de la cazadora, pues se ve la camiseta de la selección argentina. Efectivamente, te está explicando, pues eso, ¿por qué no? Yo sigo diciendo que yo creo en el Capitán Mengano, sí, pero sí. Lo que me hace gracia es que dice, hombre, es que ven los americanos que van a todos lados con su bandera, pero los argentinos, si es que tenéis todo, tenéis un argentino que no tenga su camiseta de la selección argentina, claro. Todo que sea blanqueazul, tío. Como debe ser. Un aplauso para el Capitán Mengano desde aquí, amiguito. Sí, señor. Bueno, y ahora pues vamos a cambiar el chip, porque vuelve al Planeta Duna pues una sección que lamentamos bueno, mucho. Bueno, vuelve, no hay manera de que se vaya. La verdad que nunca se deja... Toda la semana la estamos teniendo últimamente. Necrocomic, sí señor. Sí. Esta semana tenemos el fallecimiento de Rubén Lara, muy recientemente, el 4 de mayo. Rubén Lara y Romero, que es uno de los más prestigiosos historietistas mexicanos, entre cuyas creaciones gráficas más exitosas están el Fantomas, nacido en la editorial Novaro, y el Samurai, de editorial Beat, ambos iconos emblemáticos de la historieta mexicana. Rubén Lara había nacido en el Distrito Federal en el 34, trabajó en el mítico diario de historietas Pepín, posteriormente en Editor Mex y en las publicaciones de la prensa. En Editorial Novaro trabajó realizando varios títulos como Estrellas del Deporte, Mujeres Célebres y Tesoros de Cuentos Clásicos, en donde apareció por primera vez la versión mexicana de Fantoma, que es una novela original de los franceses Marcel Alain y Pierre Soubert. Rubén Lara fue el encargado de la realización gráfica de Fantoma a petición de Alfredo Cardoña Peña, director de la revista, con el argumento realizado por Guillermo Mendizábal. Otra serie de éxito fue, por ejemplo, El Monje Loco, Samurai, que fue una revista que se mantuvo en los puestos de periódico durante 19 años. ¿Vale? Que las cifras, siempre que hablamos de cosas de Centroamérica y Sudamérica, son escandalosas. Cuando hablas, por ejemplo, de cómics argentinos o mexicanos, como sean de estos de suyo, de que le guste, se pueden pasar, claro, tiene un público grandísimo, y se pueden pasar años haciendo... Mínimo 15 años. Haciendo, ¿no? y yo qué sé, 200.000. No me acuerdo cuando hablamos de la tortuga esta, que es el almeriense este, de, que murió hace poco, el de Repetete. Sí, García Ferre, sí, ¿no? Sí, o sea, exactamente. No sé si eran 100.000, una tirada brutal. Exagerado. Y bueno, Rubén Lara y Romero, pues fue uno de los fundadores del Museo de la Caricatura y la Historieta de Ciudad de Cuautla, Morelos, en diciembre de 2000, o sea que está bien poco, pues está el hombre bastante activo en el campo del cómic. Uh-huh. Así que pues nada, pues pésame a la familia y qué vamos a hacer. Recuerdo, por supuesto, a Rubén Lara. Se nos fue hace muy poquito, hace sí. 4 días, de este año, obviamente. Pues nada, en Necrocómic, muy a nuestro pesar, una semana más. Ahora guiño a Ruth desde Barcelona, no puede estar con nosotros hoy, desde Compañía Perfecta, pero sí está con una dedicatoria especial. Es esta de aquí, la estoy enseñando al micro número 1. Muy bonito. Me ha gustado mucho, Ruth. Ayer compartíamos en Facebook también, porque ¿qué pone aquí? Estuvo Ramón de excursión en Alicante. Exactamente. La presentación y firma pone de... pollo con almendra. La letra grande pone bendiciones. Sí. Ay. La letra y grande. Y luego el otro mensaje creo que pone Planeta Duna. Planeta pero Duna. Y es que todos estos símbolos los domino. Perfecto. Que está sobre Leyendas de Cipango, la firma de Ruth. Y además un dibujito muy bonito de una nena. Cogulla. ¿Cogulla? La pinza Cogulla del bambú, sí. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Pues nada, desde aquí un beso enorme para Ruth, por acordarse del Planeta Duna una semana más. Pues eso, lo marcamos y lo ponemos por aquí, ¿o claro, algo? Sí, algo hay que hacer fijo, hay que hacer fijo. En el vestíbulo vamos a buscarle un hueco destacado, claro. En el hall. ¿En el hall? En la radio, de Candil Radio. Bueno, pues dicho lo cual, amigos y amigas, prepárense porque la cosa promete, porque llega, señoras y señores, nuestro hombre cinematográfico favorito. Es el gran Raúl Moreno. Ha entrado directamente la grande, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, aquí sin preámbulos. Porque además ha estado observando la tercera entrega de Iron Man. Y creo que trae... Minuciosamente, además. Sí, sí, sí. Con lupa. Con detalle. Lupa. Y es uno de los puntos a tener en cuenta. En viñetas, en pantalla grande esta semana. Raúl, cuéntanos, hijo. A ver, ¿cómo bueno, pues vamos a ver, porque está levantando pasiones y también está levantando... Está levantando. Está levantando, efectivamente. No está dejando a la gente indiferente. Hay gente que la está odiando a muerte. Hay gente que la está adorando, pero vamos, está arrasando en taquilla porque, según los últimos datos, es el segundo mejor estreno de la historia en Estados Unidos con, a ver, lo tengo por aquí apuntado, una cifra, 175,3 millones de dólares en el estreno. Bueno, no está mal. Un fin de semana así en Estados Unidos. ¿Y no una película mal. De esta, por ejemplo, qué presupuesto puede tener? Esta creo que tiene 200 millones. 200, ¿no? O sea, que ya prácticamente con el estreno... Efectivamente. Me quedo flipado. En el primer puesto de mejor estreno de la historia en Estados Unidos, claro que tampoco sé si estos datos tendrán en cuenta la inflación y esa historia y tal, pero bueno, el primer puesto es de Los Vengadores, que arrasó con 207,4 millones de euros en el primer fin de semana, ojo, solo en Estados Unidos. Solo en el primer fin de semana allí. Solo en el primer fin de semana y solo en Estados Unidos. A nivel mundial, pues creo que ahora mismo Iron Man Iron Man 3 lleva 680 millones. ¡Qué bárbaro! 680 milloncejos. Yo hay meses que no los gano, ¿eh? Pues yo tampoco. Yo tampoco. Tremendo, tremendo, tremendo. Pues Iron Man 3, como comentamos, pues está dirigida por Shane Black, el guion es de Shane Black y Drew Pierce, y cuenta pues con Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Ben Kingsley, Guy Pearce y Rebecca Hall. Con respecto a las anteriores películas, pues el principal cambio que hay es el del director, Shane Black. Este buen hombre, la segunda película que dirige, los 80 se hizo un, los 80 y 90, pues se hizo un gran nombre como, como guionista. Fue guionista de la saga Arma Letal, del último Boy Scout, y fue en su momento el guionista mejor pagado. Le pagaron 4 millones de dólares. ¿Por el guión? Por el guión de una película que se llama Memoria Letal, que es una película que es malísima, con Samuel L. Jackson y Gina Davis, una película de acción desastrosa. Pero el tío se llevó 4 millones de dólares, y no sé si por el del último Boy Scout también se llevó un dineral, un millón de dólares, una cosa así, una cosa exagerada para un guionista. Si vemos un poco la cómo han sido los guiones anteriores, pues te puede dar una indicación de qué es lo que te puede encontrar en Iron Man 3. Y es que, bueno, pues a este hombre le gustan las películas con mucha acción, con mucho humor, mucho diálogo, digamos, con chispa. Irónico, sí. Irónico. Mm. Y una de sus principales bazas es eso, el hacer guiones, lo que se llama las buddy movies, películas de colega a la fuerza, de pues Arma Letal, eran dos policías que son totalmente contrapuestos el uno al otro, mm-hmm. y que por motivos pues tienen que trabajar juntos. Sí. Y eso es una de las cosas que están, digamos, achacando a esta película, porque se convierte en cierto momento en una buddy movie entre Iron Man y un niño. Uh-huh. Con lo cual, pues, tienes un momento, digamos, bueno, pero hay algún momento en que ya carga un poco. El detalle de por qué este hombre lo han escogido para ser el director es precisamente porque es un, no una imposición, quizá, pero vamos, una recomendación bastante bastante fuerte de Robert Downey Jr., porque fue el director de la película que, digamos, lo recuperó para el cine, después de los años que estuvo en recuperación, dándole a la botella. Pues a partir de una película que se llama Kiss Kiss Bang Bang, que Kiss Kiss. Kiss, sí, Kiss Kiss Bang Bang, bang. Uh-huh. Beso Beso, Tiro Tiro. Tiro Tiro. Sí. Una película bastante recomendable. ¿Sí? Pues a mí sí me gustó bastante. No sé, con ese título yo me esperaba, no sé. Sí, vamos, sí. Pues sí, de hecho, vuelve a lo mismo. Es una buddy movie, un actor, o bueno, un ladrón que confunde con un actor y que se mete en un follón, y que, bueno, pues con un detective gay que es Val Kilmer, pues tienen que resolver un caso. Uh-huh. Digamos, pues vuelven otra vez su... O sea, que está guapa a pesar de Val Kilmer. De hecho, es una de las pocas películas así que en el que Val Kilmer está... Aceptable. Aceptable. Sí. Antes de ponerse a Fondom. Pesar 200 kilos. Bueno, a ver, que me pierdo con tanta historia. Pues eso, como comentábamos, pues la película lo que trata es, digamos, de desnudar al personaje de sus poderes, de toda su armadura, y centrarse en que el héroe no realmente Iron Man, sino Tony Stark. Esa parte, pues la verdad es que a mí me gustó bastante. El principal problema que tiene es que hay, hacia el final, un giro argumental, sobre todo pues, con el personaje del mandarín que interpreta Ben Kingsley, que puede hacer que te salgas de la película. Hay gente... Pero que te salgas literalmente. Bueno, sí, que te salgas. Por ejemplo, Chandalf, si hubiese tenido en ese momento un bidón de gasolina a mano, se hubiese quemado a lo gonzo como protesta. Y ahí se la juegan. Hay gente que le ha gustado y hay mucha gente que está criticando esa decisión. Por ejemplo, también por el personaje de Pepper Potts, a mí sí me gustó que, en vez de ser la típica personaje de chica en apuros, pues sí le dan bastante más importancia, sobre todo en el tramo final. Y otra cosa que no me gustó, la verdad es que yo estoy entre media, no sé si me terminó de gustar o no. No termino de posicionarme. por ejemplo, Los Vengadores y S.H.I.E.L.D., que en las anteriores películas de Iron Man tenían mucho más protagonismo, aquí es que prácticamente ni se les nombra. Y entonces pues eso rompe un poco con cómo estaban yendo las anteriores películas. Parece ser que es la última película, se rumorea, que Robert Downey Jr. va a participar, que va a hacer de Iron Man. Pues supuestamente su contrato ya termina. Pero ni siquiera, por ejemplo, Los Vengadores. Es el tema. Tenía el contrato para 4 películas y ya se le ha acabado. Si ves la película, no sé si tú la has visto. No, la verdad es que cierra un poco la historia y sí se podría considerar como una especie de final. Pero no sabemos si esto es una estratagema para el hombre para conseguir más dinero. Uh-huh. Aunque bueno, por lo que se rumoreó por ahí, con los beneficios que consiguió de taquilla de Los Vengadores, consiguió unos 50 millones de dólares. Bueno. De porcentaje de beneficio. Así que yo creo que... Oye, si, cuanto más tienes, si, más quieres a veces. Yo que sé, pero yo creo que si se lo ofrecen va a seguir. Uh-huh. En la red, pues eso, está que echa chispa en internet con distintas opiniones, pues gente del cómic, como por ejemplo Carlos Pacheco, David Rubín, pues no han visto con muy buenos ojos la película. De hecho, David Rubín decía que era un mierdón, o como se diga. Sí. Y otro, por ejemplo, Rafa Marín, que fue guionista de Los Cuatro Fantásticos en la época precisamente de Carlos Pacheco, sí ha hablado muy bien, sí ha alabado. Y, por ejemplo, ese giro argumental que yo comentaba, que a mí, por ejemplo, no me sacó bastante de la película, pues sí le ha parecido bien. Si es que esto es un poco como, claro, como tú te lo tomes y las expectativas quizás también que lleves. Uh-huh. Correcto. Yo, bueno, la verdad es que recomiendo verla porque es un espectáculo la película. Tiene momentos muy divertidos. Y bueno, pues ya cuando llegue ese momento del giro de guión, pues habrá gente que le guste, habrá gente que no, pero yo creo que merece la pena verla. Uh-huh. Muy bien, pues esa es la conclusión, ¿eh? Uh-huh. Fíjate, te ha quedado un poquito gallega la crónica hoy. Sí. No sé si me gusta o no me gusta. Yo es que quiero volver a verla para ver si me voy por un lado o para otro. Perfecto. Por cierto, que se rumorea que el prota de Iron Man, o sea, Robert Downey Jr., que lo quiere el Chelsea, por eso se lo está pensando. Ahora que igual se va el Chelsea la próxima temporada. Bueno, pues nada, viñetas en pantalla, grande, con Raúl Moreno, amiguitos. Siempre en forma, como lo está también, al otro lado del teléfono, nuestro gran maestro, siempre admirado, el gran y el único, válgame la redundancia, Santiago Girón. Santiago, muy buenas. Muy buenas, hoy he tenido un problema tremendo con los teléfonos. Ah, sí, ¿qué pasa con los teléfonos? Yo acompaño desde un teléfono móvil, seguramente mi voz, lo digo para mis fans, sí, que pensarán que no es. No, de momento sí, parece. Se escucha perfectamente. Perfectamente. Sí, ¿no? Alto y claro, Pues entonces, perfecto, entonces la cosa va muy bien. Muy bien. No me he enterado mucho de lo que estaba comentando Raúl, sí, pero le he escuchado hablar de Iron Man 3. Sí. Sí, señor. Que no sé si me ha gustado o no. No lo sabes. Yo creo que sí te ha gustado. Yo creo que la segunda vez que la veas te va a gustar más que la primera. Por lo que has contado, sí. ¿Sí, no? Supongo que sí. Yo creo que sí. Por el tono. Porque le va a pasar lo mismo que me pasé con Los Vengadores. La voy a ver a ver y dices, me gusta, pero hay algo que no me mola. Y lo ves la segunda vez, ya lo ves más, como más relajado. Ya no vas con esa tensión de a ver cómo va a estar la película. Y te relaja y lo ves mejor. Yo creo que le va a gustar más si la ves. ¿Y tú, Santi, has visto Iron Man 3? Pues no la he visto, pero yo también pienso lo mismo que Javi, que hay ciertas películas que hay que verlas varias veces para llegar a degustarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta que no vi Ciudadano Kane, la vez 52, 53, cuando empezó a gustarme. Sí, ¿no? A mí me pasa con El Sexto Sentido. Porque el Sexto Sentido mola. Claro, pero vamos a ver. No, pero sí es cierto que una vez que la ves por segunda vez, ves detalles. Hombre, eso sí, claro. Que antes claro, no te había dado cuenta. Claro, eso claro. Es verdad. Sí, Santi, perdona, que te hemos interrumpido. Que a mí me pasa con esa película que hasta que no desarrolle un sexto sentido, no tampoco la... Tampoco, ¿no? Claro, lo que pasa. Yo es que no pillo la cosa, que no lo vamos a contar aquí, por supuesto, para el que todavía no la haya visto, que deben ser pocos, pero no pillo el tema hasta que no la veo por cuarta vez. Entonces ya me entero. Es porque no tenemos instinto femenino, ¿ves? Debe ser. Sí, tenemos el capítulo número 72 de la historia del cómic. Sí, señores. Número 72, buena edad. Sí, sí, sí. Para para aguantar todavía, incluso que te queden 10 añicos más para irte de viaje con el incenso. Para jubilarte, sí, sí, correcto. Sí, muy bien, muy bien. No, para jubilarse no, para llevar ya 7 años jubilado, sí. Pero está claro que va a ser así. No, pero al paso que vamos... Eso para quién, porque yo creo que estamos aquí, ¿no? Claro. ¿Te imaginas haciendo con 80 y tantos años y Santi a lo mejor 10 más el planeta Duna? ¿Os imagináis? Camino vamos. Oye, pues mira eso. ¿Qué edad creéis que tengo yo? Pues será buena señal también, ¿no? Claro, ojalá, ojalá. Bueno, pues venga, vamos a por el capítulo 72 con Santiago Girón, amigos. Cuando quieras. Bueno, queridos amiguetes de la historia de los cómics, hoy estamos con este capítulo 72, venimos hablando desde hace algún tiempo de los años 70, de la década de los 70, en la editorial DC, ¿no? Bueno, es una época... como ya venimos comentando, bastante convulsa, en el sentido de que la industria del comic book pues estaba dando alternativas que reactivasen el mercado. El mercado de los comic book estaba en plena decadencia y conscientes de que los buenos viejos tiempos de ventas millonarias pues habían pasado, ¿no? Toda la industria se pone a buscar modos de supervivencia para agilizar un poco también, o sea, bueno, vamos, para renovar el mercado y buscar nuevos nichos de venta, nuevo público, ¿no? DC Comics había, por aquel entonces, en el 72 aproximadamente, había ascendido a Carmine Infantino al cargo de publisher, lo que sería un editor jefe, ¿no? Y seguía manteniendo un ojo siempre puesto en su gran competidora, que era Marvel Comics, ¿no? Que además por número de títulos y por las ventas, ¿no?, le disputaba claramente el liderazgo por aquel entonces, ¿no? Después, obviamente, vencería Marvel con claridad, ¿no?, en las décadas posteriores, ¿no? Bueno, tal vez por esto, y también más concretamente debido a la notoriedad que alcanzó la versión en cómic de Conan de Robert Howard, ¿no?, pues Infantino decidió comprar los derechos para adaptar al comic book varias series de Edgar Ray Burroughs, el autor de Tarzán, ¿no? Este autor era un especialista en literatura de ciencia ficción y de aventuras, ¿no? Y tenía un tono entre fantástico y mágico que podía en alguna medida, ¿no?, revelar el éxito de Conan el Bárbaro, de la obra cumbre de Howard. Así que entre abril y septiembre de 1972, DC pone a la venta Tarzán, Korak, El hijo de Tarzán y White Walls, con adaptaciones de los dos héroes selváticos de Barrow, como son Tarzán y Korak, ¿no? Por otro lado también aparecerían los personajes de Carson de Venus, el Pelucidar y John Carter, que lo hemos visto también no hace mucho en una adaptación cinematográfica, ¿no? Uh-huh. En fin, el trabajo se repartió entre varios veteranos, ¿no?, como Murphy Anderson o José Luis García López, que ya llevaba tiempo trabajando para la casa, Ray Morrow, Joey Cooper, y la colección que siguió, por ejemplo, este Joey Cooper, ¿no?, que fue editor y dibujante de Tarzán, ¿no?, esta sí tuvo un enfoque más llamativo, fue quizá de las colecciones, la de Joe Kubert, ¿no?, de las más llamativas de la época, ¿no? Había algunos jóvenes valores de la casa que también pusieron su buen hacer al servicio de estas colecciones, como Mark Wolfman, también estaba Jerry Conway, Lane Wayne, Dennis O'Neill, Frank Thorne, que por cierto luego tendrá series en los 80 para mí muy interesantes, de las que ya hablaremos, ¿no? El gran Mike Caluta, ¿no?, o Alan Wake, entre muchos otros. A pesar de que el tiempo demostrará la debilidad comercial de estos productos, que que fueron todos cancelados entre el 1974 y el 1977, es decir, tuvieron una vida corta, ¿no? Sin embargo, la DC seguirá apostando por el género fantástico y más concretamente por su vertiente de espada y brujería. Así, en el 73 aparecen títulos también como Sword of Sorcery, una adaptación de las aventuras de Farrari y Graham Musser, el ratonero gris, ¿no? Esto es del novelista Fritz Leiber, ¿no? Hemos visto después una adaptación moderna, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una adaptación con guiones de Denis Hamel, con dibujos de Howard Chaykin, ¿no? Que también estaba ya haciéndose bueno un hueco entre los autores de cierto prestigio, ¿no? Dentro de la casa, ¿no? Otra serie de esta época, y quizá también tengamos un recuerdo de ella por el cine, fue The Shadow, La Sombra, ¿no? Una versión de un misterioso justiciero de la revista Pulp, fue creado por Walter de Gibson, y de nuevo con Denis Hamel al guión y Mike Calutra a los lápices, el maravilloso Mike Calutra, yo tengo debilidad por este autor, ¿no? Y Frank Robin en el entintado, ¿no? Aquí Calutra hace un trabajo muy interesante, no solo con el personaje, sino también con todo lo que sea de escenografía. No obstante, ninguno de los dos títulos pasará de los 12 números. DC estaba perdiendo la partida con Marvel, pero no se iba a dar por vencida tan fácilmente. Pero esta guerra continuará en otra historia. Sí, señor, una guerra con dos colosos, sin duda alguna. Sí. Bueno, había uno que llevaba claramente las de perder, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Y yo perdió al final? No sé lo que pensarán. ¿Qué pensáis? A ver, hijo. Bueno, perdió, sí, yo creo que perdió claramente. A ver, no todos a la vez, ¿eh? Por favor, vamos a dar un orden. Es que estoy pensando, a ver... ¿Cómo terminó en Disney? Sí, bueno, lógicamente quien ganó, yo creo que ha sido el número uno desde los 70. Bueno, yo creo que desde que apareció Marvel con los Cuatro Fantásticos, yo creo que ha sido, vamos, la gran triunfadora. Le disputaban la hegemonía al Superman y al Batman de DC. Que no es poco, ¿eh? Sí, sí, pero yo creo que se lo ganaron, ¿eh? Yo creo que sí llegaron a... A lo mejor no en número de ventas en aquellos años, pero sí en... luego, históricamente, hoy en día yo creo que son más recordados los primeros números de Fantastic Four que Superman, o incluso que los primeros números de Batman, ¿no? Yo creo que también tuvieron... El principal problema que tuvieron esta serie fue aquellos, en los años 50, cuando tuvieron todo el problema esto de la censura. Porque sí. Es que era una historia tremendamente naif, o sea, súper... infantiles que realmente, si las ve, incluso pueden ser sonrojantes de lo cándidas que eran. Lo nuestro era peor, ¿eh? Porque nosotros... Bueno, sí, Roberto Arcaza y Pedrín y esas cosas. Claro, o sea, lo nuestro era peor todavía. Y lo que nos llegaba de fuera, aquí lo censurábamos aún más. Uh-huh. Que es lo curioso del asunto, ¿no? O sea, que las faldas de las novias de los héroes y no sé cuántas... Tienen que ser mucho más largas, ¿no? Se alargaban, claro. Sí, los escotes desaparecían, los canalillos se convertían en tatuajes. Jersey de cuello vuelto. Tremendo, tremendo. Jersey de cuello vuelto, sí. Con el calor que hace por esas partes. Ya te digo. Ya te digo. Tremendo. Bueno, ¿alguna opinión, Ramón y Javi, al respecto? Nada más. Nada más, ¿no? Ya, ¿para qué van a opinar? Sí, es que claro, ¿cómo rebatir, eh? ¿Cómo rebatir al gran maestro Santiago Giró? Hombre, yo creo que hay mucha gente que seguirá pensando hoy en día, ¿no? Que DC y Marvel, ¿no? Estuvieron batallando hasta los años 90, digamos, ¿no? Para mí no. Yo creo que la batalla se perdió aquí, en los años 70. Directamente, ¿no? Hombre, DC tuvo el resurgir con las películas de Superman, de Christopher Reeve. Sí, yo creo que también a mediados de los 80, a partir de las crisis en Guerra Infinita, que hicieron una remodelación de todo el universo, yo creo que repuntaron bastante. Pero Marvel es mucha Marvel. Y eso que estuvo en quiebra también en los años 90, que estuvo en quiebra técnica. Marvel ahora mismo pertenece a Disney. Bueno, sí. Realmente estamos hablando vamos a decir, artísticamente, quien obtuvo una ventaja, digamos, y dentro de lo que sería la historia de los cómics, ¿no? Quien obtuvo esa ventaja, ¿no? Aunque para mí los verdaderos creadores de los superhéroes son DC, pero Marvel obtuvo con el tiempo una hegemonía que DC ha sido incapaz de mantener. También lo que pasa es que, por ejemplo, un golpe de gracia que le dio Marvel fue con el tema de los mutantes, que eso yo creo que tampoco DC nunca ha sabido contrarrestar ese efecto de los X-Men, de la Patrulla X y tal, y yo creo que siempre se ha servido de eso, de sus dos bastiones clásicos, Superman y Batman, y poco más, porque realmente el resto de colecciones de DC, yo no sé tampoco el número de ventas, pero no son tampoco personajes especialmente... Efectivamente, tú te pones a buscar personajes populares dentro de DC y si te sales de Superman y Batman, encuentras muy poco. O sea, Green Lantern o... Sí, por eso, que a lo mejor no sabemos cuánto vende Green Lantern en comparación con cuánto puede vender Spiderman. No es significativo, ¿no? Claro. Entonces, ellos sobreviven gracias a esos dos grandes iconos de los cómics, como son Superman y Batman, creo yo, y porque también en otros aspectos han cuidado muy bien determinadas ediciones más para adultos, ¿no? Pero vamos, sí, claramente también incluso la batalla por el sector adulto también la ganó Marvel en esta época, ¿eh? Muy bien, pues es la conclusión, amiguitos, en el capítulo 73 mucho más sobre esta guerra, sobre esta batalla. Claro que sí. La próxima semana con el gran Santiago Girón. Santiago, mucho mejor con esta nueva compañía de teléfono, ya te lo digo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Yo también. Pues la verdad es que lo he pasado muy mal porque se oía un ruido tremendo y yo pensaba, con el primer teléfono, yo pensaba que los oyentes estaban escuchando eso. Espero que no hayan... No. Que va. Todo muy bien, todo perfecto. Una gran compañía. Se quejan por la calle, se increpan. Te señalan con el dedo, míralo, por ahí va. Compra un teléfono nuevo, hombre. Santi, un besote. Un abrazote a todos. Hasta la próxima semana. Bueno, recta final ya. Vamos a localizar el bocadillo sonoro, si os parece. Porque además partimos de cero. La última, la edición especial Momentos, la semana pasada, y la anterior, donde regalábamos, creo recordar, un par de obras de uno de nuestros invitados, antes de Jordi Vallarri. Sí. Tiempo. Uy, se me ha ido el nombre. De Aretras y Arte. Exactamente, de Ciarte Edición. Sí, señor. Ramón, ahí te he visto. Correcto, te he visto aquí, te viene. Ha estado rápido. Pues lo dicho, partimos de cero, hay que localizar este bocadillo sonoro. ¿A qué película o a qué serie pertenece? Atención, escuchen, ¿eh? No tengo fuerza para volar. No puedo volar. No debo rendirme hasta encontrar lo que busco. Pero sin agua, no puedo seguir mi búsqueda. Hasta aquí podemos escuchar. Sin agua no puede. No puedo seguir mi búsqueda. Madre mía. Yo voy a la otra pista. No es Capitán Mengano. No es el Capitán Mengano. Y tampoco es Pirrimiso. Aunque por el acento. Oye, eso te iba a decir, que igual algo le toca, pero vamos. Hombre, esto no lleva ese traje tan específico. En fin, hasta aquí podemos escuchar. Hombre, no es de los más fáciles, la verdad, sea dicha. No es difícil. Pero tampoco creo que sea difícil. Muy complicado, ¿no? Hay varias pistas ahí, en este audio. ¿De dónde hemos sacado este trocito? Pues amiguitos, denle un poquito y llámenos al 950 30 30 00, o las vías directas que son el correo electrónico a info.laduna@gmail.com o a diasderadio@candilradio.com. también, si sabéis la respuesta, podéis publicarla en el podcast de este programa de hoy, que colgará en la página de La Duna el presidente Juanma. laduna.es. En laduna.es, y bueno, pues como siempre decimos, pues aconsejar la vía de correo electrónico. Claro, que es la más rápida. La más rápida, la que queda fecha, constancia de... Ahora, el minuto, el segundo. De la llegada. Y los premios, los de siempre, más o menos. O sea, dos entradas con Cines Monumental en Almería, para los que estén en nuestra provincia, o bueno, los que pasen en algún momento, aquí están las entradas, que no caducan como los yogures, ¿vale? De todas formas, los yogures, aunque caduquen... te lo puedes comer. Según el ministro... Pues se ha descubierto últimamente que no pasa nada. Fecha de consumo preferente. Claro, y doy fe de ello además, ¿eh? No pasa nada normalmente, vamos, salvo que veas que se mueve algo vivo dentro del yogur, entonces ya no. Pero en fin, además, leyendas de Cipango, postalitas. Y el número de la duna también. Correcto, claro. Números de la duna, importantísimo esto recordarlo para los que no, que no tienen ya la colección. Correcto, y además, pues calendarios caducados que nos quedan algunos de Paco Nájera, y de M. Díaz también. O sea, que estamos que lo tiramos, amigos, participen. Nos vamos con el disco dedicado esta semana. Ramón. Lo ha elegido Ramón. Pues exactamente, como fuera Necrocomi, tenemos que poner a Slayer porque ha pedido presidente a Jeff Heyman. Y de lo que hemos encontrado creo que ha sido Bloodline, ¿no? Sí, señor, porque lo ha solicitado tú el Bloodline y este es el que suena directamente. ¿Te querías otro? No, a mí me encanta. Ah, vale, digo, a lo mejor este mismo, ¿no? Bueno, vamos, amigos, gracias a Santi Girón, gracias a Fran Carmona, que por cierto volverá ya mismo después de los pepinos, gracias también a Ruth, que volverá la próxima semana, esperamos, gracias a Juanma Beltrán, a los amigos de Moviola, y gracias a Javi Sánchez. Gracias, Javi. Gracias a ti, Antonio. Gracias, Raúl. Las que tú tienes. Y gracias, Ramón. Verás cómo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.